Había un muchacho en la escuela, bruto hasta más no poder. Allí lo puso su abuela para que aprendiera a leer. Era un muchacho grosero, siempre con malas palabras. No respetaba al maestro, le decía pata de cabra. Perdonen el mal vocablo, ese muchacho era el diablo, perdonen el mal vocablo. Le dijo un día a don Vicente, oiga maestro pata de cabra, explíqueme la palabra, que es automáticamente. ¿No sabe usted lo que es automáticamente? No maestro. Hombre, muy sencillo, le voy a poner una comparancia. Usted sale de la escuela ahora, llega a su casa, empuja la puerta del cuarto, encuentra a su mamá con otro hombre que no es su papá, usted automáticamente se vuelve un hijo ¿de qué maestro? Hijo de probeta. Automáticamente, sí señor, automáticamente, cómo no. Automáticamente, sí señor, automáticamente, cómo no. Thank you.